partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Los buenos días para Eduardo Victoria Baeza. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Ángeles. Hola a toda la cabina, hola a toda la audiencia. ¿Estamos bien? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les fue de elecciones? A ver. ¿Escuchas mejor ahí, Ángeles? Mejoró, mejoró. Mucho mejor, Eduardo. ¿Te bien, parece que bien. Empecemos con el COVID-19? Empezamos con el COVID-19, pues 77,000 defunciones en el país. 77,000 defunciones en México por el COVID-19, más las que no conocemos o que fueron mal diagnosticadas. Algunos expertos lo ubican en el entorno de el doble, así que estaríamos hablando de una cantidad enorme, inmensa, de vidas que se han perdido por el COVID-19 en México. Y el gobierno anunció un cambio en la estrategia. Va a replicar la estrategia que se ha seguido en la Ciudad de México, en todos los estados de la República. Es una estrategia muy parecida a lo que se ha hecho en Cuba. Dar un seguimiento personalizado, sí. Hacer mayor énfasis en las medidas técnicas, dar un mayor utilizar mejor la estructura que se tiene, sí, en materia de salud, para no esperar, como en algún momento se sugirió, bueno, váyanse a su casa, espérense, y si de plano están muy mal, pues corran a buscar ayuda. Esa es una estrategia totalmente equivocada. Las autoridades de salud tienen que ser proactivas, no reactivas. Entonces, la estrategia que se ha utilizado en la Ciudad de México ha dado resultados, considerando el tamaño que tiene, considerando las complejidades que existen en la Ciudad de México, sí ha dado resultados. Es una, como les menciono, es una estrategia que se ha utilizado en los que han logrado reducir la curva eficientemente, eficazmente, como lo ha hecho Cuba, porque pues todos los indicadores muestran que el gobierno de la República, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo ha hecho espantosamente mal y equivocado en materia de COVID. Así que lamentablemente estas 77,000 defunciones, más las que se han mal diagnosticado y no están contadas como COVID, que algunos expertos, repito, ubican en el entorno del doble. La buena noticia es que el gobierno de bajo perfil, no hizo mucho ruido al respecto, está cambiando la estrategia. Así que esperemos que en esta ocasión sí la curva comience a declinar y se reduzca. Sí, es bravísima la cosa, porque ya hemos visto en varios países del mundo, ¿no?, que ha vuelto a empezar. Yo qué sé, acá están, así es, tuvimos así nosotros es, tratando de hablar hoy con los científicos por lo que son las mutaciones del virus y es complicado. Complicadísimo. Hablan de que viene un rebrote, pues en México no puede haber un rebrote porque no hemos salido del problema. Seguro. No hemos salido del problema, seguimos a la mitad del túnel, ni siquiera estamos pudiendo ver la luz del túnel, seguimos a la mitad. Y tenemos este modelo que se ha copiado directamente de los Estados Unidos y del Reino Unido, porque la mayoría de las corporaciones, la mayoría de las empresas que controlan México, bueno, pues son estadounidenses, pues la mayoría son estadounidenses, es más del 70%, se han presionado fuerte, que el mismo modelo que se ha llevado adelante en los Estados Unidos, y este es el resultado. Bueno, Eduardo, el otro tema es un tema que ha estado muy presente todos estos días, que es el de los 43 de Ayotzinapa, porque se cumplió un nuevo aniversario de aquella desaparición masiva, ¿no?, de estudiantes de magisterio, 2014. Estamos recordando aquellos hechos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Sí, 26 de septiembre del 2014 fue esta noche espantosa, terrorífica, en la que el Estado desapareció a estos 43 jóvenes. El Estado también asesinó a otro joven, que esa misma noche, bueno, pues desafortunadamente su cuerpo fue encontrado en Iguala, en las calles de Iguala. Y también el Estado, a través de sus paramilitares, asesinó a unos futbolistas y a unos jóvenes que venían de jugar un partido de la, me parece que de la tercera división en el estado de Guerrero. También a ellos les disparó, los confundió con los estudiantes y le disparó al camión de estos jóvenes futbolistas y los mataron a varios muchachos de los avistos. Así que se cumplen 6 años. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador dio un informe institucional sobre esta desaparición forzada y tiene unas cosas muy interesantes este informe. Se reunió el gobierno de la República con las padres y con las madres de los jóvenes desaparecidos y tiene cosas muy interesantes este informe del gobierno de Manuel López Obrador, porque por ejemplo en este informe, y lo tengo algunos algún resumen aquí. Dice el gobierno de Manuel López Obrador, ya no cabe la menor duda de que el gobierno anterior, es decir, el gobierno de Enrique Peña, en todas sus instancias, desde la cúspide del poder hasta los operadores más elementales, encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad. Eso es parte de fuerte del gobierno de Manuel López Obrador. También dice, los desaparecidos fueron víctimas que quedaron en medio de un choque de intereses de las fuerzas del narcotráfico que han estado asentadas en la ciudad de Iguala. Es gravísimo esto. Las palabras de este informe. Sí, Ángeles, dime, no te escuché. No, digo que es gravísimo. Repetí la autoría del informe, ¿de quién es? Es del gobierno de López Obrador. Del propio gobierno de López Obrador. Informe del propio... El propio gobierno de López Obrador, hace unos días, el sábado, si no mal recuerdo, dijo esto frente a los familiares de los desaparecidos. Qué grave. El Ejecutivo Federal dijo, el Ejecutivo Federal, para ocultar y encubrir sus conclusiones, primero acusó a las autoridades locales y como eso no le dio el resultado que esperaba, tuvo que asumir el control y la responsabilidad del caso. El gobierno de la República se convirtió en el operador de encubrimiento generalizado, para lo cual detuvieron y torturaron masivamente a miembros de corporaciones locales, consignándolos ilegalmente para que después se vinieran abajo todos los procesos. Esta es la, a grosso modo, la posición del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la posición jurídica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Todos los procesos se vinieron abajo porque el gobierno de Enrique Peña Nieto, desde el Poder Ejecutivo hasta los gobiernos municipales, locales, se coordinaron para encubrir una masacre de Estado. Básicamente ese es el informe que el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador está haciendo público. De hecho, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya tiene detenidos a quienes fueron los encargados de los operativos, vaya, los policías de mayor rango, como Tomás Cerón, los encargados de los operativos. Ha tenido que dejar libre a muchos criminales confesos que dicen que no tuvieron nada que ver. Se sabe que son paramilitares, se sabe que son narcotraficantes en la zona, pero que argumentaron en su momento haber sido torturados y dieron por ahí muchas pistas. Así que nos encontramos en ese momento casi que en cero o con muy pocas cosas rescatables. Claro. Y vendrá una tarea enorme para el gobierno de López Obrador, porque de acuerdo a este informe del propio gobierno, y hay que repetirlo, del propio gobierno de López Obrador, de acuerdo a este informe, bueno, pues hubo un entramado de autoridades de todos los niveles que se confabularon para entreverar y para encubrir. Ahora, viene la parte política, hay una parte legal, jurídica, pero viene la parte política. Sí. El gobierno de López Obrador va a tener la fuerza necesaria, suficiente, para investigar al ejército, porque sabemos por experiencia histórica, sabemos que el ejército mexicano ha estado involucrado y sigue estando involucrado en este tipo de masacres, en este tipo de desapariciones. Eso es histórico. Va a tener el gobierno de López Obrador la fuerza para investigar al ejército mexicano, siendo el ejército mexicano en este momento uno de los brazos que sostiene al gobierno de López Obrador, y que el gobierno de López Obrador también ha utilizado al ejército mexicano, como en el caso de el aeropuerto que se canceló en Texcoco para dárselo en Santa Lucía. Es decir, va el gobierno de López Obrador a investigar a uno de sus una de sus columnas vertebrales. Tiene también el gobierno de López Obrador la fuerza suficiente para irse en contra de todos los actores del gobierno de Peña Nieto, incluso contra el propio Enrique Peña Nieto. Cuando hasta hace unos días yo les estaba aquí en la radio, lo que fue público conocimiento en el país, la alianza que se hizo de facto entre Morena y el PRI, y muchos de quienes hicieron esa alianza, que ahora son legisladores, en ese momento eran funcionarios de altísimo nivel. El gobierno de López Obrador va a meter el diente en la parte política contra todos estos, o solamente se va a quedar en bonitas palabras, algunos hechos como la detención de los operadores policíacos de alto rango, pero nada más. Esa es una de las dudas que surgen. También es cierto, hay que darle el beneficio de la duda, porque es un gobierno que entra con esta actitud, con este tipo de informes que son que permítame la palabra, se agradecen en el contexto que estamos viviendo en este momento, que el Estado reconozca de esta manera tan contundente, claro, que las autoridades del momento estuvieron involucradas. Pero vamos a ir más allá, o simplemente se va a quedar en eso. Sí, sí. Por ahora. Y los familiares, Eduardo, lo que está a 6 años. Los familiares, ¿qué han dicho? Los familiares en este momento, la mayoría asistieron el sábado a esta reunión. Hay un sector de familiares que continúan organizándose en marchas y en protestas. De hecho, convocaron algunas movilizaciones, pero el grueso de los familiares fue con el gobierno y ha colaborado, está colaborando con esta nueva carpeta de investigación. Le está dando el beneficio de la duda al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El grueso de los familiares están dándole beneficio de la duda. Continúan organizados. Afortunadamente se ha dividido un poco el movimiento. Desafortunadamente fueron en algunas cosas fue efectiva la división que creó el gobierno de Enrique Peña con sus diputados, pero la mayoría, el grueso, le está dando el beneficio de la duda al gobierno de López Obrador. Está bien. Bueno, nos queda un tema más que tiene que ver con la historia, ¿no? Y tiene que ver con estas figuras de América Latina desde México. Así es, Sandra me hacía la mención, me recordaba muy atinadamente. Hoy se cumple, pues son votos para las matemáticas, hagan la cuenta, 30 de septiembre de 1765. Yo realmente siempre soy muy pato para las cuentas. 30 de septiembre de 1765 nació José María Morelos y Pavón, uno de los máximos revolucionarios e insurgentes de México, probablemente el más querido entre la tropa, probablemente el más querido entre el pueblo, probablemente una de las figuras más entrañables. De hecho, en mi casa tengo un cuadro de José María Morelos y Pavón, una figura, un revolucionario entrañable, un revolucionario carismático, muy querido por el pueblo. Fue un militar brillante. Él era sacerdote. Sí. Porque pues no le quedaba más remedio, incluso en algunos momentos, bueno, pues él mismo lo mencionó, naciendo de una cuna pues tan humilde, solo te quedaba la milicia o el sacerdocio en este momento. Claro. Él eligió el sacerdocio, pero bueno, se sumó muy rápido a la independencia, se fue muy rápido a la revolución que encabezaba Hidalgo, Allende, Aldama, y fue comisionado para encabezar todo el sur, sureste de México, y lo hizo de manera brillante. Fue un organizador político y militar brillante, fue un militar destacadísimo, logró tomar plazas importantísimas, hizo lo que quiso con los realistas militarmente. Desafortunadamente, pues fue capturado, fue llevado a un proceso infame por parte de las autoridades del virrey y por parte de las autoridades eclesiásticas, fue torturado y después fue ejecutado, fue fusilado en Ecatepec, que ahora ya su nombre Ecatepec de Morelos. Una de las figuras más brillantes en la historia de México, sin ninguna duda, pero sin ninguna duda, fue José María Morelos Pavón, quien nos recordamos el día de hoy en uno más de un aniversario más de su natalicio. Desafortunadamente, quienes lo capturaron y quienes lo fusilaron, posteriormente, años después, se voltearon de bando, que fue Agustín de Iturbide, y él fue quien después encabezó el primer imperio mexicano. Después se hizo independentista Agustín de Iturbide, claro, que fue quien el realista que capturó y ejecutó a Morelos. Después Agustín de Iturbide le dieron un golpe de estado, los verdaderos revolucionarios independentistas lo tumbaron y corrió la misma suerte, y México se convirtió en una república federal. Pero bueno, pues hoy muy atinadamente Sandra me hizo la mención, y aquí lo recordamos a José María Morelos Pavón, una figura militar, política, muy muy brillante, un ser humano de gran. Eduardo, ¿y se lo recuerda, se lo transmite a las generaciones jóvenes, se enseña sobre él? Pues yo diría que no. Sí. Yo diría que casi no. De no ser solamente el que cuando uno entra en la primaria, ahí está el cuadrito, ¿verdad?, de Hidalgo y de Morelos. Pues ya nada más uno ve ahí un hombre que sabe un paliacate en la cabeza, y pues ahí lo ponen. Se convirtió solamente en una figura de bronce y de mármol, nada más. Sí, sí, sí. No se lo enseña como se le debería enseñar. E incluso en el neoliberalismo, permítanme esto ya para concluir, en la educación neoliberal hasta se le cuestiona todo. Hasta se ha cuestionado el papel, el rol de estos revolucionarios, estos independentistas. Por ahí vimos hace unos días en algunas manifestaciones, incluso de algunas compañeras que están muy infiltradas y muy confundidas, destruir cuadros de Morelos. Cuando Morelos, bueno, pues población en la que entraba José María Morelos, lo primero que hacían era liberar a los esclavos. Esa era la consigna, liberar a los esclavos. Después, liberar a todos los presos políticos, tomar las tierras y repartirlas entre los campesinos. Una figura muy similar a la de Zapata, la de Morelos. Sí, sí, Morelos sí, tenía sí. un ejército y un batallón con los Galeana, que era una de las partes más preciosas de la historia de México. Era un batallón de negros libertos, negros liberados, que se iban sumando, negros e indígenas liberados, en ese batallón precioso con los hermanos Galeana, que iba tomando haciendas e iba liberando a los esclavos, liberando a los presos políticos y repartiendo las tierras entre los campesinos. Ese era el ejército libertador de Morelos, al que el neoliberalismo ha intentado desprestigiar, y algunos abombados han caído en eso. El posmodernismo puede más, parece. Bueno, Eduardo, muchas gracias por esta columna. Gracias. Saludos, un abrazo para todos ustedes, un abrazo muy, muy, muy caluroso para siempre. Igual para usted también. Llegué a mi casita, me decía mi prenda amada. Onto el maíz que te tocó, le respondí yo mi triste, el patrón se lo llevó.